institutos de capacitación de comercio justo, asociaciones, o sea que las miradas, según la intervención social que tienen, a veces, si bien es una mirada común, pero a la hora de discutir... qué difícil ponerse de acuerdo, ¿no? Hay que buscarle más, ¿no? hay que fundamentar más para llegar a los consensos, y bueno, nosotros hemos logrado armar una mesa de productores con el correr de los años, pero en sus comienzos el mercado fue... nació el proyecto como con 5 puntos en común. Uno de ellos era dedicar el mercado a la economía solidaria. Un segundo punto era que no hubiera reventa, que fuera directamente del productor al consumidor. Un tercer punto de consenso fue que fuera de productores directos, o sea que hicieran como fuente, esa fuera su fuente de trabajo, que no hubiera ni explotación ni trabajo infantil, que fuera comprobable. Y otro punto de consenso fue la posibilidad de comercializar productos de otros compañeros que estaban en las mismas situaciones y poder que el mercado fuera una ventana de visibilidad para la economía solidaria, ¿no? Que a veces se confunde y se piensa que la economía solidaria es la economía de los pobres, y sin embargo hay alto valor agregado en muchos productos. Claro, qué importante esto de los valores, ¿no? De proponer, de construir un mercado y de poner unas reglas así propias que tengan detrás todos estos valores, ¿no? Y principios. Rosa, una pregunta de cómo es que se organizan ustedes para llevar adelante el mercado así diariamente, en la cotidiana. Y bueno, respetando primeramente esos 5 puntos, José, de consenso, que son al interior de cada organización, tiene cada una su estrategia y su trabajo que respetamos, que no nos involucramos, ¿no? Y el desafío de armar una mesa de reunión para tratar todo lo que tiene que ver con la evolución y el desarrollo del mercado, que es un mercado en construcción, por ende tenemos el frontón, que es el mercado, el gobierno de la ciudad en este momento, que no nos habilita para reuniones, para poder avanzar, para poder construir, para terminar la obra del mercado, para poder abrir todos los días, o sea que, bueno, es un duro problema, un obstáculo grande. Segundo, poder articular en esa mesa las decisiones en común que se toman sobre el mercado, desde la limpieza, las compras comunitarias, todos los problemas que surjan, la gente que viene. O sea, no hay un representante, un presidente, alguien, no es esos casos. Nosotros veremos más adelante cómo seguirá el camino de esto. Mientras tanto, las decisiones del mercado, si se abre, si se cierra, si se abre un día más, se toman todas en conjunto. El día sábado, todos los sábados nos juntamos a la tarde y viene un referente de cada organización, que ya ha designado la organización, y debatimos los temas que nos han quedado y analizamos cómo vamos a seguir con cada tema, ¿no? Y cómo le damos la solución y vamos viendo las propuestas que surgen y cómo las vamos evaluando y cómo le damos respuesta. Una preguntita, Rosa, te quería hacer. ¿Qué productos venden en el mercado y de dónde son los productores? ¿De dónde vienen estos productos? Nosotros en el mercado hay varias cooperativas. Están la cooperativa La Asamblearia, que es una cooperativa que nace con las asambleas, es una cooperativa de servicios y comercializa todos los productos de lo que es los movimientos campesinos, pequeños productores, y tiene entre sus asociados la posibilidad de que vengan a atender el mercado también una o dos veces por mes para que el público conozca a los productores que tienen ahí. Uh-huh. Después está el SECOPAF, que es una herramienta que se dio la cooperativa Río Paraná y FECOAGRO, que Río Paraná es de Misiones, FECOAGRO es de San Juan, y entonces como no podían poner una persona a atender ahí, armaron una cooperativa, otra cooperativa que se llama Centro de Comercialización para la Agricultura Familiar, y comercializan también productos de la agricultura familiar, que uh-huh. tiene que ver con empresas recuperadas, pequeños productores de todo el país. Después está CEDEPO, que comercializa verduras también y comestibles, todos agroecológicos, y APF Varela, que también, y los chicos de Parque Pereira. Después tenemos, eso es lo que hace a Comestible, está Colectivo Solidario, que está dentro de la organización de ICECOR, que es un instituto para la capacitación del comercio equitativo y comercio justo. Y después tenemos la cooperativa 20 de diciembre, que comercializa textiles y trabaja contra el trabajo esclavo. Tenemos la Red del Campo, que es una cooperativa de la CTA, y nosotros que estamos en Sonco Argentino, que somos un emprendimiento que nace autogestivo, un proyecto productivo familiar, y hoy y en este momento nos estamos convirtiendo en cooperativa. Y una, y para que la gente sepa y se acerque, digamos, al mercado, ¿qué días está abierto, horarios, y qué cosas pueden encontrar? Más en detalle que contaste algunas cosas, pero ¿qué otras cosas pueden encontrar ahí? Pueden encontrar verduras agroecológicas, comestibles, indumentaria, madera, después artesanías, todo lo que tiene que ver con mates, madera, telar, tejidos, ropa, indumentaria, accesorios, sombreros, fieltro, todo lo que tiene que ver con lo artesanal. También hay cursos que hacemos dos veces por mes para compartir los saberes de los artesanos que dan, que llevan sus productos a vender y lo comparten con los vecinos y la gente que quiere ir a hacer los cursos por un precio muy económico. Y bueno, esa es nuestra oferta, digamos. Y estamos abiertos, lanas, también se comercializan lanas de ovejas de productores de Córdoba, de Entre Ríos y de Neuquén. Muy bien. Bueno, y entonces, está ubicado en Bonpland, 1660, y abre los martes, viernes y sábados de 10 a 20 horas. Y ahora, a partir de septiembre, vamos a abrir los miércoles también. Ah, perfecto. Bueno, los invitamos a todos a que vengan a conocernos. Bueno, lo vamos y a estar difundiendo acá desde el programa. Así que, bueno, Rosa, te agradecemos mucho la entrevista y seguramente te estaremos llamando en algún otro momento. Cómo no, quedo a su disposición para lo que necesiten y un saludo a todos los oyentes. Bueno, y para ustedes, un abrazo. Gracias, hasta Rosa. Chao, un beso. Hasta luego. Bueno, vamos a la tanda. Donde caben todas las voces. El Grupo de Teatro Catalina Sur cumple 30 años y presenta Quinto Festival Internacional de Títeres al Sur en vacaciones de invierno. Títeres de 5 continentes para grandes y chicos. Vení a la organización Los Pibes. De lunes a sábados a las 16 horas, funciones gratuitas. Busca tu entrada una hora antes de la función. Toda la información en www.festivalalsur.com.ar. Quinto Festival Internacional de Títeres al Sur. No te lo pierdas. Mira que no se apagó, por más que diga la gente, el deseo de encontrarse con el... Puentes. Entre territorios. Entre culturas. Entre generaciones. Entre memorias. Entre identidades. Entre el pasado y el presente. Puentes. De la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires. Con la conducción de Alejandro Mosquera y Damián Valls. Podés escucharnos los miércoles a las 15 y los domingos a las 11 horas, acá en FM Riachuelo 100.9, donde caben todas las voces. De la boca para afuera. Y de nuestra tierra a la ciudad. Uniendo luchas, voces y utopías. Todos los miércoles, de 19:30 a 20:30. En FM Riachuelo 100.9. Donde caben todas las voces. Quiero tus ojos, ay manantial que me lleva. Quiero tus venas, donde la sangre reposa. Bueno, muy interesante, ¿no? Lo que nos contaba Rosa de la experiencia del mercado de Bonpland. Y a mí lo que me resultó más interesante es que, aunque debe ser muy difícil ponerse de acuerdo entre todos esos espacios que participan, que tienen sus lógicas y demás, a pesar de eso se puede, ¿no? Sí, claro, claro. Es un lugar muy lindo. El mercado es un lugar muy lindo. Tiene un barcito. La verdad que es un lugar encantador para ir. Bueno, los invitamos a que vayan a conocer entonces el mercado de Bonpland. Y nosotros nos vamos a ir de viaje a Brasil. Resulta que el fin de semana pasado, la semana que pasó, se realizó en Brasil la 20 Feria de Economía Solidaria de Santa María en Río Grande do Sul y el segundo Foro Social Mundial de Economía Solidaria, donde estuvo participando una comitiva de compañeros que viajaron desde Argentina, que participan en diferentes espacios que tienen que ver con la economía social, entre ellos la Universidad de Quilmes, la Tecnicatura, emprendedores, bueno, compañeros, fuimos de la radio, fue Mariana en representación del programa, y estuvimos grabando tanto a los compañeros que fueron para ver las expectativas como algunos materiales que nos trajimos de allí a Brasil. Estamos recién saliendo de Capital, estamos yendo a Santa María, Río Grande do Sul, Brasil, a la 20 Feria de Economía Solidaria de Santa María. Segundo Foro Mundial de Economía Solidaria. Con todas las expectativas, porque vamos a un lugar que no fuimos, digo, me imaginaba un montón de gente, compañeros de todos lados, digo, me parece que va a estar buenísimo, ¿no? La economía tradicional, pues sobre todo el sistema capitalista que vivimos, la finalidad es la acumulación. Es una alternativa a la economía social. Que es política, que es cultural, que es social, de pensar la forma de producir el trabajo, de organizarse las personas. Me encontré pensando en el pasado mañana. Ampliar la mirada y empezar a mirar de otra manera. Santa María, mi guarde esses montes. Cuatro micros, nos movilizamos hasta acá de toda la provincia de Argentina y traemos un mensaje de hermandad y unidad para todos los pueblos de América Latina. Compañeros, ¿no? de la comisión acá de Argentina comentando sus previas expectativas, ¿no? Así es, con un mensaje de hermandad y qué mejor, ¿no? Que relacionarnos a través de estas experiencias de economía solidaria, popular, social, lo encontramos con diferentes nombres, pero se refieren a lo mismo, que es a la posibilidad de organizarnos y de hacer una alternativa al mercado concentrado que charlábamos al principio del programa y que charlamos el programa pasado. Y en ese sentido estuvimos grabando la apertura del Foro de Santa María a cargo de Paul Singer, que es un brasilero que trabaja hace muchos años el tema de economía social y solidaria en Brasil. Él es economista y profesor. En realidad creo que es de origen austríaco y después se mudaron a Brasil sus padres. Sí, estuvimos chequeando un poquito la historia de Paul y nada, descubrimos que fue un líder sindical antes que nada. Él se inició en la militancia siendo obrero metalúrgico y fue protagonista de una de las huelgas más importantes de la industria metalúrgica de San Pablo allá por los años 60. Y bueno, actualmente, en los últimos años, no sé si 10, 15 años, se constituyó como referente del tema de economía solidaria y hoy por hoy es funcionario de la Secretaría de Economía Solidaria que se creó con el gobierno de Lula. Así es, y es especialista en desarrollo local. Si quieren, vamos a escuchar entonces la apertura, a ver qué nos decía en la apertura Paul Singer. A pergunta que eu gostaria de tentar responder nos minutos que me restam é se há diferenças políticas na economia social e solidária. E eu tenho a impressão que há e profundas. Para os europeus, solidariedade é solidariedade humana a quem sofre. Portanto, é uma solidariedade vertical. Ou seja, é solidário quem tem em relação ao quem não tem, que está privado, está doente, está... Enfim, a nossa solidariedade é horizontal. Quando nós falamos em economia solidária, é a solidariedade dos trabalhadores em luta. Eu não tenho nada contra o assistencialismo, pelo amor de Deus. A Caritas, que é assistência, foi decisiva na emergência da economia solidária no Brasil. Está claro? Não é não uma crítica ao assistencialismo, é meramente separar o que é diferente. Falar de economia social e solidária soa muito bem, mas não é a mesma coisa. A economia solidária é política e é anticapitalista. Nós queremos substituir o capitalismo por algo muito diferente e muito melhor. A economia social europeia e hemisfério norte quer, na verdade, moderar ou contrabalançar o capitalismo. A economia solidária já existe, não é um slogan vazio. Ele realmente representa um território conquistado por uma proposta muito diferente. La boca para afuera. Caminando la patria en el aire del riachuelo. El corazón en la tierra. Bueno, qué interesante, ¿no? Los conceptos que nos transmitía Paul Singer, que entre paréntesis es un señor mayor, y a mí me hace acordar mucho a nuestro Osvaldo Bayer, así, esos ancianitos divinos que están siempre dispuestos a compartir su experiencia y sus conocimientos. Me quedo con esto primero, ahora después si ustedes quieren comentar algo más, de esto que comentaba, estaba en portugués, por ahí era difícil de entender, pero cómo él diferencia lo que es la solidaridad horizontal de la vertical, ¿no? Claro. Esto que dice, bueno, a veces con la palabra solidaridad nos imaginamos, se nos aparece como el asistencialismo, ¿no? Que viene de una historia también de la experiencia de la iglesia, de su forma de trabajo, que él no es que la menospreciaba, pero decía, bueno, es distinta la solidaridad que nosotros estamos promoviendo desde la economía solidaria. Es una economía de ida y vuelta, donde todos somos iguales, de poder dar y recibir, ¿no? Claro, sí, a mí me hizo acordar lo que decía Rosa, no es la economía para los pobres, todo lo contrario, tiene que ver, dice ahí Paul Singer en la entrevista, no sé si se entendía bien, con un territorio conquistado y con una idea política, ¿no? Con un territorio político, esto de que se puede intercambiar de otra manera, se puede producir de otra manera, se puede comercializar de otra manera, y eso, si bien, como dice Mariana, él no critica la experiencia de Cáritas, pero dice, no se trata de caridad, esto es otra cosa. Claro, tiene que ver con las luchas de los trabajadores, digamos, no es una clase, digamos, media o pudiente que le da solidariamente a otra, sino que realmente tiene que ver con las luchas históricas de los trabajadores. De hecho, el movimiento cooperativo, digamos, tiene que ver justamente con aquella época en donde de la revolución industrial, ¿no? Que generaba, había tantos problemas entre las clases, digamos, y tanto hambre, tanto. Entonces, esto, digamos, la economía social y solidaria tiene que ver con eso, digamos. Tiene que ver con la organización, con la política, con la lucha de los sectores populares. Así sí, es. Él dice, la economía social y solidaria es política y es anticapitalista. O sea, lo que busca es un sistema nuevo, sí. Lo más parecido, una de las experiencias, expresiones más difundidas en el mundo es el socialismo, digamos. Pero bueno, es como que confluye con esas ideas. Claro, y con, como hablábamos al principio del programa, con sistemas muy antiguos que de golpe no los conocemos o se nos naturaliza el capitalismo y parece muy antiguo, pero en realidad también se trata de rescatar valores que tuvieron nuestros pueblos originarios y otras formas de intercambio, otras formas de producción, otras formas de relacionarse con el medio ambiente, que la economía social y solidaria vuelve a poner esto en debate, ¿no? Claro, pone en discusión el concepto de economía en realidad, porque si bien estamos en el sistema capitalista, esto pone, digamos, en discusión este tipo de organización, digamos, pone en discusión también la economía clásica, ¿no? La forma de organizarse que veníamos hablando al principio, uh-huh, ¿no? De la sociedad, que no es la única forma, sino que hay otras formas. Bien, ¿sí? Muy gracias. Bien. Si quieren escuchar la entrevista entera a Paul Singer, está en nuestro blog. ¿Cómo es nuestro blog, Vale? De la boca para afuera, blogspot.com.ar. ¿Cómo decime de blogspot, nuevo? De la boca para afuera, blogspot.com.ar. Ahora sí. Bueno, y allá también estuvimos entrevistando, era una feria que tenía muchos productores, que vale la pena mencionar que no todos eran productores digamos, genuinos. Es un poco, nos llamó la atención porque nos esperábamos la feria o más grande del mundo, como nos dicen nuestros compañeros de Brasil. Y la verdad que había bastante reventa, o sea, cosas chinas que decíamos, ah, bueno, acá tenemos que revisar algunas cositas, ¿no? Sí, yo estuve el año pasado, no pude viajar este año, pero tuvimos la misma sensación, digamos, había muchos productores genuinos y muchos compañeros, digamos, porque no dejan de ser compañeros, no, claro, que forman parte de este sector, que necesita organizarse de otra manera, pero que evidentemente todavía no lograron organizarse para producir. Entonces la alternativa que les queda es la reventa en las ferias. Claro. Y muchos de esos productos son productos importados, ¿no? Entonces, bueno, ahí es como este desafío que todavía evidentemente nos falta, y falta organizar este sector, porque seguramente esa gente sabe producir algo o se puede capacitar. El tema es que, bueno, todavía tenemos mucho camino por andar. Uh-huh. Bueno, y ahí estuvimos también indagando un poco en algunas otras experiencias, volviendo al tema de la comercialización alternativa. Que nos interesaba que, no, digamos, que los compañeros de Brasil nos cuenten respecto de un programa que ellos tienen de donde el Estado, es una política pública donde el Estado se compromete a comprar la producción de la agricultura familiar por una normativa, y ahí estuvimos conversando con los compañeros del MST, del Movimiento de los Sin Tierra, que están participando en ese programa. Bueno, si les parece, escuchamos a Joao, un compañero del MST, y después comentamos un poco de qué se trata este programa. Os assentados produzem, grande parte dessa produção está sendo comprada pelo Estado para distribuição para, vamos dizer assim, hoje, com esse processo da cooperativa dos assentados lá, está industrializando leite, grande parte desses produtos eles são adquiridos pelo Estado e fornecidos para as famílias que estão nas periferias das cidades, principalmente. Assim, o Estado tem dois programas principais direcionados a essa questão da produção da agricultura familiar, que são o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, onde é uma lei que no mínimo 30% do recurso disponibilizado pelo Estado tem que ser adquirido da agricultura familiar, aí que a cooperativa entra. E a outra é o PA, Programa de Aquisição de Alimentos, que tem um órgão do Estado regulador, que é a CONAB, onde ela faz a compra, faz a doação para essas famílias que estão em risco social. Assim. São nesse sentido que a cooperativa conseguiu organizar a produção dos assentamentos e está direcionando para a venda governamental. O Pocetanca, a cooperativa lá, faz 4 a 5 anos que a gente começou a funcionar nesse sentido. Né? Los que no conocen qué es el MST de Brasil, el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra de Brasil, es un movimiento muy, digamos, ya tiene una historia de lucha muy, muy importante, de más de 20 años. Y algunos presidentes. Algunos presidentes en el haber. Y es un movimiento de campesinos, pero a diferencia de los movimientos campesinos nuestros, allá... la lucha, digamos, principal que vienen desarrollando hace mucho es conquistar la tierra de gente que se ha quedado sin tierra, muchas familias, y que la lógica que se han dado es ocupar la tierra, organizar campamentos de, no sé, yo nunca estuve en uno de los campamentos, pero pongamos, no sé, 100, 200, 300 familias que se ponen de acuerdo, un día van, ocupan la tierra y arman un campamento. Y a partir de ahí empiezan a desarrollar actividades productivas y con el tiempo y la lucha van logrando que se les otorguen esas tierras. Esas tierras, claro. ¿No? Sí, y en el marco de lo que es la actividad productiva, muy, muy vinculados a lo que es la agroecología como forma de producción, digamos, en contra de lo que llamamos el agronegocio, ¿no? Esta cosa de la sojización, ahí en esta experiencia que nos comentaba Joao, en el MST de ahí del sur de Brasil, tienen una producción, se están especializando en la producción de leche orgánica y sus derivados, y que nos contaban, bueno, que esa leche que están produciendo la estaban pudiendo fortalecer ese proceso a través de este programa. De este programa, que es un programa de adquisición de alimentos que se enmarca dentro de una estrategia que se dio Brasil, que tal vez la escucharon, que se llama Programa Hambre Cero. Se trata de que nadie en Brasil tenga hambre. Entonces, bueno, tiene diferentes líneas de acción. Se creó por ley el programa y tiene una parte que es lo que explicaba Joao en la entrevista, que es el Programa Nacional de Alimentación Escolar, que exige que un 30% por lo menos de lo que se compra para todas las instituciones escolares, escuelas y demás, tiene que ser de la agricultura familiar. Entonces ahí Joao comentaba en la entrevista que casi todo lo que ellos producen se lo están vendiendo al Estado para alimentar las escuelas. Esto se da en el compre. Si bien la ley es nacional y funciona en todo Brasil, están descentralizadas las compras por municipio, ¿no? Por estado, por municipio y por estado. Otra línea de este programa, que es Programa de Adquisición de Alimentos, es la compra directa de alimentos, que se combina con las personas que tienen en este momento en Brasil inseguridad alimentaria. Entonces, el mismo programa compra y se lo distribuye a las personas, a las comunidades indígenas o a comunidades que hayan sufrido alguna catástrofe ambiental. Les mandan directamente lo que nosotros acá conocemos como bolsones de comida o cajas de comida cuando una población está en riesgo alimentario, allá también existe, y lo cubren con estas compras. Y también destinan a la venta desde los ministerios, porque lo importante de este programa es que integra 6 ministerios. Entonces es una política muy grande que puede ir combinando diferentes estrategias. Lo que para nosotros sería el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Desarrollo Social, el de Salud, el Ministerio de Educación, se integran en un programa, entonces van solucionando, por un lado, la producción de los agricultores familiares, que en general tienen el mismo problema que en Argentina, que es que no tienen capacidad de fijar el precio frente a los compradores, entonces reciben muy poco por su producción. Y por otro lado, beneficia a los consumidores o a la población en riesgo alimentario. ¿Sí? Es un programa que combina esas dos líneas de acción y es bien interesante. Uh-huh. Entonces tienen bancos de alimentos, tienen comedores sociales donde la gente que no tiene para comer puede acceder. Tiene cocinas comunitarias y ahora estaban trabajando en generar en la ruralidad, no me sale la palabra, en los lugares rurales, zonas rurales, lugares de acopio, también pagadas a través de este programa, donde se puedan acopiar alimentos o venderlos en un momento que tengan un mejor precio o tener capacidad de volumen de venta. Porque otro de los problemas de la agricultura familiar es que a veces no puede competir con los volúmenes de venta. Entonces estaban cubriendo lugares de acopio adecuados para que los agricultores familiares puedan acumular ahí. Uh-huh. Bueno, también hay otras experiencias acá en Argentina, como en el municipio de Morón, que también el Estado tiene algo así como un compra estatal. Hay un grupo de cooperativas textiles que producen algunas cosas, algunos productos, guardapolos y algunas otras cosas, que directamente las compra el municipio para escuelas, para hospitales, para centros de salud. Esa es una de las cosas que hace el Estado de Morón. Y también otra cosa que es interesante también es una marca estatal, una marca del municipio que se llama Marca M, que nuclea cooperativas, emprendimientos y pymes, que lo que hace el municipio es generar esta marca para que todos juntos con esa marca puedan comercializar los productos. Y hay algunos locales ya, donde esos emprendedores venden estos productos, líneas de bocas de expendio de los productos de la economía social. ¿Y cómo se llama la marca? La marca se llama M. M, mira. Morón. De Morón. Así nomás. A secas, M. Pero bueno, es interesante porque, lo que veníamos hablando, ¿no es cierto? Cómo el Estado, cuando interviene, puede solucionar estos problemas, intervenir en la producción, en la comercialización, en la economía, en última instancia, para apoyar a sectores, que de otra manera están solos en el supuesto mercado libre. ¿Sí? Claro, que es mentira que el Estado no tiene que intervenir en el mercado. O sea, esa es una de las grandes falacias. Exactamente. Lo importante es que cómo cuando el Estado interviene cambian muchísimo las cosas, ¿no? Para estos sectores. Y para la población en general, porque podés acceder a productos mejores, directamente naturales y mucho más baratos. Uh-huh. ¿Sí? Sí, sí, por igual, ahí, Perdón. No, comentar algo que también los compañeros del MCT, nos reflexionaban. Ellos estaban de acuerdo con esta política y de hecho participan, pero también, hacia su organización se proponen, bueno, no podemos depender de solo de este canal, digamos. Mientras nosotros tenemos esta posibilidad, la vamos a trabajar, pero mientras también ir generando nuestros canales, otros canales, digamos, porque las políticas de Estado es la lucha, digamos, que los gobiernos que están hoy en Latinoamérica, en algunos países, van promoviendo estas políticas, pero puede pasar que la coyuntura cambie y eso no puede significar un retroceso para el movimiento. Por eso es muy importante, como decía Analía, cuando estas políticas son ley, digamos, porque se instalan como políticas de Estado, digamos, si son solamente medidas, no continúan en el tiempo ni a través de los gobiernos. Sí, o por lo menos, ¿no?, es más fácil bajarlas. Una cifra que yo quería dar que me parece muy interesante es que en 7 años en este programa de alimentación, Brasil invirtió 2,7 mil millones de reales y compró 2,6 millones de toneladas de alimentos. Digo, eso es una intervención clara y fuerte del Estado. Uh-huh. Y una cosita antes de cerrar el programa e irnos, que tenemos un ratito más, es esto que, digamos, problematizar un poco esto. El Estado siempre interviene. El tema es a favor de quiénes interviene. Uh-huh. Nosotros pedimos que el Estado intervenga a favor de las clases populares, a favor de los trabajadores, a favor de los sindicatos, de los pequeños productores, cuando en los 90 el Estado también estuvo interviniendo, manteniendo un dólar bajo, abriendo las importaciones de productos que llegaban a la Argentina y destruían la industria nacional. Digo, el Estado siempre interviene, ¿no? El problema es a favor de quién interviene. Claro, claro. Bueno, claro. Parece que tenemos un mensaje de un oyente. Tenemos un mensaje de un amigo, un compañero Boli acá de Zona Sur, que dice: aguante los compa de Bonplan. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, vamos cerrando porque ya son I-25, así que bueno, vamos con los agradecimientos. Así es, le queríamos agradecer a nuestro productor Manu De Fino, a Marta, que está operando y nos acompaña en los programas y nos tiene mucha paciencia porque somos muy inexpertas, a la organización, Organización Social y Política Los Pibes, a Nadia especialmente de la organización, que es la que coordina la radio, un saludo para Nadia. Y para Manu Ferrer, bueno. Y para Manu Ferrer y para Cacho, que nos hizo la cortina. Y bueno, para todos los que nos conocen. Bueno, vamos a irnos con un saludo del compañero Paul Singer, que logramos hacerle con el Manu ahí, que lo estuvimos persiguiendo y le logramos sacar este saludo. Y ya pasamos a un temita de cierre que... Nos vamos a ir con la onda brasilera. Ajá. Con un tema de Olodum que se llama Gaviota. Y nos vemos la semana que viene, ¿no es cierto? Sí, a las... Nos encontramos a las 7:30 de la tarde el miércoles que viene en FM Riachuelo. Ciertamente después de mis saludos al jefe de radio Riachuelo, a la Boca y también a los compañeros de toda la Argentina. cantar da canção, eu vou viajar no clima do amor, envolvendo a multidão. E a galera vai e volta. FM Riachuelo 100.9.